de la edad, mis valedores. A mis años ya puedo ligar mi biografía personal a una buena porción de la historia mexicana. Tengo en la mente, a propósito, y sin profundizar en el gobierno de los nombrados, la imagen de presidentes que han pasado a la historia como estereotipos del autoritarismo y la corrupción. José López Portillo en la época reciente del país. Recuerdo lo que me ofendieron su soberbia, su arrogancia y desmesura con el derroche descomunal de los dineros públicos por parte de una Carmen Romano, cuya biografía personal no era edificante precisamente. Aborrecí a López Portillo y a su primera dama, que ni fue su primera ni sería su última. Fue al término de aquel penoso sexenio, cuando me quedó la certidumbre de que nunca podría yo detestar a ningún sucesor como al presuntuoso que despreció toda mesura y decoro cuando se mandó edificar la casa en la colina del perro, no lejos del Partenón, de los Partenones, aquí en Zihuatanejo, que edificó la corrupción en todos sus ramales, la corrupción de Arturo Durazo, policía de López Portillo, tal para cual semejante par de corruptos. La anécdota de, recuerdo ahora esa anécdota que Durazo invitó a su mansión a López Portillo y el colmo del cinismo, el descaro, el presidente le dijo: oye, negro, ¿cómo le hiciste para edificar semejante Partenón? ¡Qué poca vergüenza! ¡Ah, pero llegó Salinas! Y con él, Adrianita, el Enrique fallecido en circunstancias oscuras y un Raúl a cuya conducta personal cualquier vituperio le vendría rabón, insuficiente. Mi aborrecimiento a la mancuerna del Carlos, acusado por su antecesor de robarse la mitad de la cuenta secreta. Y el Raúl, cuya exoneración y retorno de los dineros mal habidos se debe a un tal Medina Mora. No sé si les dice algo este nombre a usted, compañera. No. ¿No? No. Nada. Bueno, pues a un Medina Mora. A los tales, repito, a los Salinas. Mi aborrecimiento sincero sobrepasó al de López Portillo, que ya es decir, y que no ha cesado y aún madura con el tiempo, los Salinas. Fox y su segunda esposa, esa con la que urdió la grotesca pareja presidencial, una pareja acusada de tráfico de influencias, con lo que se enriquecieron la propia pareja y los hijos de toda su reverenda Marta. Detesté los lujos de la ensoberbecida que aspiraba a suceder a su segundo marido en el cargo presidencial y afianzar de esa manera la dinastía. Grotesco, aberrante, con el sello de lo mexicano desmesurado. El matancero Calderón, que siempre ebrio manejó el país, ebrio de sangre. El daño colateral y la cincuentena de criaturas calcinadas en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, propiedad de un quinteto en donde brincan los títulos de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, choricera de títulos cercanos a la primera dama de semejante carnicero ebrio de sangre y de poder. ¿Cómo no detestar al ebrio de prepotencia que por encargo del gringo convirtió el territorio tricolor en sepulcros, catafalcos y fosas clandestinas? Nunca, nunca ningún presidente mexicano provocará más aborrecimiento, discurría yo, a la vista de desmesuras tales, porque ¿cuál de ellos se atrevería a sobrepasar al beato carroñero en violencia y agravios tales contra el paisanaje? Ninguno rebasará, en iracundia al ebrio de pólvora y sangre, tenía yo esa seguridad. Pero, mis valedores, llegó el sucesor, pero llegó su primera dama. Llegaron las hijastras. Mis valedores, en nuestro espacio comunitario de domingo 6 comentamos el tema. Será como siempre la compañera Isabel Macías quien va a hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas. Sí, y los números telefónicos son 55-36-89-89 y la sin costo 01-800-50-52-688. Pues sí, pero una de las medidas más controvertidas el día de hoy de Peña, ese Medina Mora que está en estos momentos en el ojo del huracán, en el vórtice de la escandalera, ese Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de cuyo nombramiento dice, opina Jesús Cantú en el semanario aparecido el día de hoy. Desde el 2003, al empezar la renovación de los 11 iniciales en 1995, ministros, la designación de los ministros de la Corte estuvo sujeta al reparto de las cuotas partidistas, pues se requeriría el apoyo de dos grupos parlamentarios para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones. Pero al menos hasta el inicio de este sexenio se habían guardado las formas y los partidos impulsaban candidaturas de personas ajenas al Ejecutivo en turno y que podían exhibir méritos profesionales suficientes para ser nombrados. La designación de Medina Mora es una muestra más del sometimiento del poder legislativo al Ejecutivo y un paso hacia la restauración del neopresidencialismo. Pero miren ustedes lo que son los traficantes, los mercachifles de la politiquería. Oigan esta pequeña nota de tres líneas. El Senado lo eligió ministro, ya saben, estoy hablando de Medina Mora. El Senado lo elige ministro, ocupará el cargo por 15 años. La izquierda, tienen de izquierda lo que yo de budista sé, pero en fin, la izquierda, en realidad son los chuchos, la izquierda pudo impedir el nombramiento, pero hubo ausencias. ¿Qué les parece? Pudo impedir el nombramiento, pero hubo ausencias, mercachifles de la politiquería. Son talamanteros, es la herencia asquerosa, pútrida de Rafael Aguilar Talamantes, el del ferrocarril y antes el del PST, al que llamaban pesetero, porque este hombre medró con el ejercicio de la politiquería, Rafael Aguilar Talamantes, y uno de los cercanos al ferrocarril de Talamantes era Chucho Ortega. Bueno, pues, dice Abel Barajas que 5 días antes de que Eduardo Medina Mora dejara la PGR, se ordenó descongelar 73 millones de dólares asegurados por la dependencia en el juicio de desvío de la partida secreta contra Raúl Salinas de Gortari. La acción se realizó no obstante que la acusación estaba vigente contra varios indiciados. Según documentos judiciales, el 2 de septiembre del 2009, con Medina Mora como procurador, se dejó sin efecto el aseguramiento a las cuentas decretadas por la propia PGR 7 años antes, en la averiguación previa, y aquí está una serie de números. Resultado: el caso de peculado fue resuelto en definitiva hasta el 12 de diciembre del 2014, cuando fue absuelto de ese delito el contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez, es decir, la PGR de Medina Mora, levantó indebidamente el aseguramiento del dinero un lustro antes de que el juicio concluyera. Hay un poema de Neruda, no es un poeta favorito de mi persona, pero que dice: hay veces en que me da vergüenza ser hombre. Yo digo a sus buenas mercedes: hay veces en que me da vergüenza haber nacido donde nací. No se trata de decir, pues entonces vete a Cuba o vete a cualquier otro país. Se trata de cambiar este estercolero. Claudia Guerrero cita a Javier Corral, un analista que, más allá de que cayó al torito por borrachín, más allá de eso, respeto de principio a fin a Javier Corral. Y una anécdota, cuando le dijeron su oficio, para no acudir al fuero, para no acudir al título de senador, dijo: soy periodista, y la mitad de las horas las purgó, y la otra mitad lo purgaron, la otra mitad las debe todavía. Admiro a un panista como Javier Corral. Bueno, pues, dijo Javier Corral, y no estoy de acuerdo tampoco con esta forma de expresarse, dijo: no nos hagamos, aquí hay un pago de factura fundamental, porque no se puede negar que una de las actuaciones más cuestionables de Medina Mora fue el cerrojazo al expediente de Montiel, y no únicamente de Raúl Salinas, sino de ese Montiel que tenía como su político cercano a Peña. Sigo leyendo. Dijo, con sarcasmo, Javier Corral: felicitaciones al señor Emilio Azcárraga. Hoy puede agregar una procuradora, ustedes saben, Arely Gómez, una procuradora y un ministro de la corte como dos estrellas más del canal de las estrellas. Ah, perdón, esto no lo dijo él, sino la senadora del PT, Laida Sansores. ¿Ustedes se acuerdan de Carlos Sansores? Bueno, pues ese es Laila. Entonces, la conclusión, el ahora ministro fue respaldado por 83 votos del PRI, el PAN y el Verde, además de Nueva Alianza. Apenas 4 votos más de los requeridos para alcanzar la mayoría calificada, que era de 79. Y, digo yo, se dejaron de lado firmas hasta por una cantidad de 50,000+. Esto certificará mi dicho ante todos ustedes. De nada sirven las firmas. De muy poco sirven las megamarchitas. Una marcha es necesaria, pero insuficiente. Una marcha es un medio, no un fin, como lo han convertido tantos. En el fin, la marcha es un medio para crear conciencia en la comunidad local, estatal, nacional, internacional. Pero ya que se creó esa conciencia, ya es insuficiente la mega marchita. Que hay que repetir los números telefónicos. El compañero Daniel Cruz está ante los teléfonos auxiliándonos, no sé si alguien más, pero él dice que por favor repitamos los números telefónicos, y la compañera Isabel Macías va a ser lo conducente. Sí, maestro. Los números telefónicos son 55 36 89 89. Hilada sin costo 01 800 50 52 6 88. Carlos Puig, hay un par de líneas en el intercambio entre Eduardo Medina Mora y Alejandro Madrazo, investigador y promotor de la carta para que el Senado no ratificara al primero como ministro de la Corte, que refleja a la perfección un problema fundamental de la clase dirigente mexicana. Decían Madrazo y otros en su petición que entre el 2000 y el 2009 la seguridad y la justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables. Medina Mora contestó a Madrazo: pretender atribuirme parte o toda la descomposición que usted refiere es tendencioso, especulativo y poco escrupuloso. Hasta aquí la cita. Y pregunta a Carlos Puig: ¿en serio? ¿Ni una pequeña parte? ¿Haber sido titular de las 3 instituciones de las que fue jefe entre el 2000 y el 2011 no lo haría, aunque fuera un poquito, algo, un cachito, responsable de nuestro desastre en seguridad y justicia? Usted todo lo hizo bien y por alguna oscura razón todo salió mal. Todo lo malo sucedió por el actuar de fuerzas oscuras, irreconocibles e innombrables. Vivo, dice Puig, en un país en el que hay crisis económicas, que evaporan patrimonios, millones de pobres que no tienen ni para comer, 49 niños que se mueren en una guardería del Seguro Social, más de 20,000 mexicanos que desaparecen, un par de estudiantes del TE que son asesinados, decenas de migrantes masacrados en San Fernando, algunos estudiantes en villas de Salvarcar muertos a tiros, y nunca, nunca, nunca, nunca, jamás ningún funcionario es responsable de nada. Un dato que recuerda Ricardo Alemán. El lunes 10 de septiembre del 2012, el presidente electo, y aquí su nombre, arrancó un nutrido aplauso de la concurrencia con una declaración que pareció esperanzadora. Dijo Peña: "Tengo claro que el presidente de México no tiene amigos. El presidente de México está comprometido con un único interés, el avance de la República, los beneficios para todos los mexicanos. Este es el criterio que habrá de nombrar mi actuación. Este es el compromiso y por ello estaré trabajando, entregado en toda mi capacidad en lo que ha sido mi experiencia y mi trayectoria política al servicio de México". Hasta aquí la cita. Y luego comenta Alemán: Alemán escribió a los cuantos días de escuchar esta declaración: "La saludable promesa de que el gobierno de Peña no será de amigos no solo fue bien recibida por la nutrida concurrencia, sino que muchos de ellos recordaron de inmediato a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque el encuentro con los 300 pareció un deslinde claro de Peña entre lo que será su gobierno frente al de Calderón, en donde prevalecieron los amigos". A la distancia queda claro que no se cumplió la promesa del presidente electo. Y es que ayer, hace 3 días, una mayoría calificada de senadores eligió a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, a propuesta de su amigo y compadre, el segundo que impone al máximo tribunal. El primero fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuyo primer trabajo sucio fue exonerar a la secuestradora Florence Cassés. ¿Cuál será el primer trabajo sucio de Medina Mora? Pero el problema no termina con la designación de Medina Mora como ministro de la Corte por el Senado. En realidad, el dedazo presidencial es una crisis de Estado que involucra a los tres poderes de la Unión corresponsables de la situación: imposición, simulación y complicidad para convertir en ministro de la Corte a un amigo del presidente. Y continúa Alemán: "A través de un grosero dedazo, cumplió el deseo de su amigo y propuso al Senado una terna con 2 bultos para simular, los senadores del PAN y del Verde aceptaron el capricho presidencial y a cambio de pingües beneficios palomearon a Medina Mora. Al final, la cabeza del Poder Judicial, la Suprema Corte, aceptó la imposición. De esa manera, intervinieron en el capricho presidencial los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y la división de poderes y la independencia de los poderes, eso a quién le importa. Lo importante es que el presidente sí tiene amigos y que es generoso con sus amigos. Y la conclusión. Pero la historia no termina ahí. Lo que pocos saben es que Medina Mora ya había estado en los cuernos de la luna, pero su impericia política le hizo perder el premio mayor. Resulta que en su primer viaje internacional como presidente electo al Reino Unido, Peña le propuso a su amigo, Peña propuso a su amigo y embajador Lalo Medina Mora ser el titular de Relaciones Exteriores. Torpe Medina Mora le dijo al presidente electo que, comillas, la mejor noticia sería estar cerca de nuestros hijos, se cierran. Los hombres del presidente entendieron la respuesta de Medina Mora como la solicitud para ser embajador de México en Estados Unidos, donde estudiaba un hijo de Medina y un hijo de Peña. Entonces, el presidente electo complació a su amigo y lo hizo embajador de México en Washington. Tener un amigo así no tiene precio, dirá Medina Mora. Nombramientos aberrantes, opina Manuel Bartlett. Oigan esto. Hundido en la crisis política que ha generado, Peña insiste en imponer sus intereses contrarios al interés nacional. La entrega del país y su plan de negocios, los nombramientos en la Procuraduría y la Suprema Corte profundizarán el descrédito presidencial y de ambas instituciones. Profundizarán la crisis del gobierno. La designación de Areli como procuradora se impone con golpe mediático. Esto lo notifica Televisa. Y es que, ubicando Peña a dos dependientes en posiciones claves transaccionales, se garantiza protección e impunidad. Ya desde ahora, ¿quién dice algo acerca de la Casa Blanca? ¿La vendió o no la vendió la esposa del presidente? ¿Qué ha sucedido con ella? ¿Y qué ha sucedido con la Casa de Iztapan de la Sal? ¿Y qué ha sucedido con la de Malinalco? ¡Ah! Y luego hablamos de planes anticorrupción. Mis valedores, ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. y porque estamos a lo decidioso, a lo apático, a lo indiferente, emocionados con otra, con algo distinto. Don Crescencio Suárez, don Orlando Jácome, pues creo que las Chivas se salvan de la segunda división, y esto ha sido noticia en todos los matutinos, con todo y fotos, y caramba, qué aliento para México. Están sucediendo estas aberraciones, pero las Chivas, posiblemente, las Chivas de Vergara, posiblemente no caigan a segunda división. Esto es lo importante, no que Medina, que Areli, que todas estas. ¿A quién le importa? Vieja, quita Radio UNAM, donde está hablando ese Amarguetas. Vamos a poner a verdaderos comunicadores, a López Dóriga, a Ciro. Eso sí, también vamos a ver cómo fue el transcurso de ese maravilloso partido de fútbol en el que las Chivas le ganaron. ¿A quién le ganaron, Orlando? ¿A quién? Es que a Orlando no le gusta el fútbol. Pues hace muy bien. Es joven, y un joven no puede caer en gustos decrépitos de viejos, aunque tengan 20, 30 años. Hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Esos jóvenes de 20, 30 años clavados en el clásico pasecito a la red, esos están envejecidos, el espíritu lo tienen mortecino. Esos son héroes por delegación. Cada hazaña, en este caso del Cubo, que creo que así le dicen, acabo de leer 6, 7 matutinos, me vengo muy temprano, y un calorcito tan sabroso, donde tengo, de manera improvisada, donde tengo una mesa para ver los periódicos, tal calorcito. Bueno, pues vi estos periódicos, y que un Cubo metió unos goles, y esto es la salvación para México. Y como les decía, mire, Orlando, un envejecido de 30 años no tiene aire ni para correr un par de cuadras, no hace ejercicio, se sienta frente a la de plasma o va al estadio, ve que su Cubo, su Messi, su Cristiano, ya no sé quién es más, meten un gol, y ellos sienten que son los que lo metieron el gol, y a la salida comentan con los compadres, 6, 7 cheves entre pecho y costillares, comentan, ese gol lo metimos porque estábamos en buena posición. Y dice el compadre, ¿qué te pasa? Estábamos en fuera de lugar. Ya dicen, ganamos, perdimos. Héroes por delegación, delegan en las zancas de Cristiano y de Ateo, o digo, de Cristiano y de Messi, pero y no solo eso, delegan en el gobierno, delegan en papá gobierno, puro delegar, y la prueba de que delegan es que exigen, a como dé lugar, a México. Así pues, ubicando Peña a dos dependientes en posiciones claves transeccionales, se garantiza protección e impunidad. Ambos nombramientos vinculados a Televisa fortalecen su penetración en aparatos del poder público, instrumentos de los intereses oligárquicos, cuyo proyecto sostiene el presidente. Peña llegó al poder mediante Televisa y se mantiene, pese a su impopularidad, por la construcción de realidades virtuales, teleteatro presidencial y la desinformación. Arely en la PGR no garantiza la recuperación del prestigio perdido por la simulación e inconsistencia de Murillo, porque igualmente carece de independencia de la presidencia. No buscará, Arely, la verdad oculta en Ayotzinapa ni de Tlatlaya. No transformará la PGR acusada de violación sistemática de derechos humanos. No tiene posibilidad para una investigación exhaustiva y en plenitud. ¿Qué se demanda? Atada a los intereses que impiden el encuentro de la verdad, Arely carece además de los requisitos profesionales que demanda la Procuración de Justicia. Su entronización no obedece a una capacidad supuesta, sino a los intereses de Peña. Por cuanto a Medina Mora, es nombrado con la misma perversión, incluido en una terna con comparsas. Incumple los requisitos constitucionales para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene la residencia obligada de 2 años en el país. Incumple los requisitos de buena reputación y fama. Carece del prestigio profesional requerido. Un alud de críticas de académicos, articulistas independientes, ciudadanos, lo denuncian fundamentalmente como garrote político que, como director del CISEN, secretario de Seguridad Pública y procurador, utilizó esos instrumentos del Estado para reprimir a satisfacción de los intereses del poder. Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, Las Truchas, Pasta de Conchos, detenciones ilegales de indígenas, acuerdo con el gobierno norteamericano para introducir ilegalmente armas a México. Operador con García Luna de la guerra contra el narco, esto entrecomillado, una guerra impuesta por Estados Unidos. La mayor tragedia humana mexicana, sin más resultado que la penetración de las agencias norteamericanas en su territorio nacional. Incongruente, abogado de la nación, fue promotor del ASPAN y del Plan Mérida, instrumentos de dominación norteamericana fundados en acuerdos intersecretariales, entre comillas, violando funciones del Senado, embajador en Estados Unidos, pieza clave en el acuerdo de Peña con ese país para introducir a sus empresas en la explotación del petróleo y la electricidad en México, participante en la definición de la estructura constitucional y legal de la reforma energética que establece privilegios a las transnacionales, particularmente la ocupación de tierras, entre comillas, de mexicanos. Como ministro de la Suprema Corte, seguirá representando los intereses oligárquicos que defendió en diversas funciones y estará en el alto tribunal cuando comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos busquen amparo por el despojo que sufrirán de las transnacionales. Su voto no amparará a los mexicanos ni a los sectores extranjeros que apoyó para introducirlos a México. La situación del Senado que aprobó los aberrantes nombramientos fortalecerá el dominio presidencial del Poder Judicial. Anulación de la división de poderes. ¿Ha oído usted esa cancioncita horrorosa de que escuché hace muchos años? Gabino Barrera, venteando, deja con hijos por donde quiera. Sí, bueno, la expareja de Enrique Peña, Maritza Díaz, con quien procreó un hijo, también recibió una de las tarjetas que reparte el Partido Verde a unos meses de las elecciones. A través de su cuenta de Twitter preguntó: ¿quién se atreve a proporcionar datos personales al Partido Verde? Maritza, ¿cómo se llama? Díaz, Maritza Díaz. Bueno, y otra más. Peña viajó a Reino Unido con 200 personas. The Huffington Post critica, periodistas y usuarios de redes sociales critican los gastos excesivos en medio de una etapa de dificultades económicas. La visita de Estado de Peña a Reino Unido fue calificada por gran parte de la población como un nuevo acto de dispendio y cinismo en medio de una crisis económica y de credibilidad que parece no tener freno, de acuerdo con un texto publicado por The Huffington Post, firmada por, bueno, aquí está, por uno de los editores del noticioso. Así dice: como ejemplo, menciona que la esposa del presidente, Angélica Rivera, yo creo que es unió un par de vestidos, dice uno o uno. Bueno, vamos a parchar este verbo a ver cuál es. Como ejemplo menciona que la esposa del presidente, Angélica Rivera, vamos a decir, compró un par de vestidos de diseñador con valor superior a los $7,800. Alguien dijo que $100,000, hay que hacer la cuenta. Mientras que su hija Sofía lució un diseño de Dolce y Gabbana, si es que así se diga, de $7,274. ¿Cómo ven? Sigo. Peña, afirma el texto, viajó con una comitiva de 200 personas, entre las que destacaron su esposa, Angélica Rivera, y sus 5 hijas e hijastras. Las críticas se centran en los onerosos vestidos con los que aparecieron en los actos protocolarios. ¿Cómo se llama ropa de paca? ¿Se llama? ¿La conoce usted, compañera Macías? Pues sí, maestro, la ha mencionado también usted. Ropa de paca. Y pues no se ve mal. Bien. Miren, yo ahorita estoy estrenando ropa de paca, creo que no llegó a $100, pero es de paca, no es de Dolce y Gabbana. Bueno, pero yo me siento bien y retiré el frío. ¿Qué le pareció el frío de esta vez, Orlando Jácome? Vino, nos dio la mano y caramba, como si nos hubiera dado una paleta sin siquiera limón. Bueno, no pierdas el tiempo. No lo voy a perder. Peña viajó a Buenos Aires, hijastras. Las críticas se centran en los onerosos vestidos con los que aparecieron en los actos protocolarios. Estos gastos no tienen coherencia ni crean empatía con la población que goza de un salario mínimo de 70.1 pesos, o sea, $4.52 o 4.52 dólares. El dólar es la moneda nacional de México. Algunos creen que es el peso. Eso ya quedó atrás cuando el peso 0720. Peso 0720, eso quedó atrás. Ahora es el dólar. Y un ingreso promedio por hogar de 12.700 pesos mensuales. Oh, pues esto es mucho. 12.700 pesos mensuales según la encuesta de ingresos en hogares. Total, en un pueblo pobre, alguien que si hay tiempo todavía, que sume 7 y 7, 14 mil dólares, 14 mil más 800 y 274 mil, ya me hice bola. Lo único que les digo es que creo que el de la señora Angélica costó 100 mil dólares, 100 mil pesos, y un poco menos el de su hija. Y como les digo, el mío es de paca, aquí lo tienen, y creo que no llega a 100 pesos. Bueno, finalmente, oigan dos párrafos de artículo que acaba de publicar César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 2 años de gobierno emanados del PRI, en el país ha ocurrido lo que no sucedió en 2 sexenios. El gobierno, sin detenerse, está resolviendo los imponderables. Ha puesto tras las rejas a prácticamente todos los implicados en la tragedia de Ayotzinapa. Ha atrapado a los criminales más buscados y continúa esforzándose por impulsar el crecimiento económico y la multiplicación de las oportunidades, acelerando la implementación de las reformas que trazan el perfil de un país adelantado, exitoso y con futuro esperanzador. En su aniversario, fue el 4 de marzo pasado, en su aniversario, el PRI entiende a la revolución. Este A sale sobrando. En su aniversario, el PRI entiende la revolución como evolución hacia una sociedad de derechos plenos y de oportunidades para todos. Con 86 años, escuchen esto, con 86 años, más grande que nunca, no solo el PRI está presente en todo el país, sino que late fuerte en el corazón de México. Mis valedores, esto sí, esto es México. Bueno, pues vamos a hablar de los talleres de lectura y de teoría política. Sábado, 11 a 13 horas, taller de teoría política, que tanto necesitamos, se lleva a cabo en el Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Estamos viendo la historia de la democracia tan defectuosa en Iberoamérica, porque no nació de nosotros, sino es un emplasto que viene de Europa y de Estados Unidos. Entonces es defectuosa, pero es una de las más caras del mundo. Esto lo estamos viendo desde la historia. Taller de teoría política, sábados, 11, 13 horas en El Juglar. Y los domingos, taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde. Para salir de la mediocridad, alimentar el espíritu, salir de ese horror que es el de 120 millones de gente que no quiere volar, que no quiere pensar, que no quiere elevarse, que no quiere buscar la entelequia, no, que está clavada en el corto plazo. El sistema de poder nos puso a esa trampa. Nada más el corto plazo, nada más el día de hoy, nada más el proceso electoral del próximo 7 de junio, nada más eso. Y hacen a un lado la historia, que es lo fundamental. No se dejen ustedes, no se dejen, no caigan en la trampa del sistema de poder, del puro corto plazo. Yo veo las redes sociales, el Twitter especialmente. Bueno, sí, si quieren que sea gringo de segundo Twitter, ya torcí la boca. Y caramba, puro corto plazo, me duele, caramba. Los mensajes de ustedes que quepan en estos cuantos minutos. Orlando Aguilar, felicidades maestro, lo escucho desde el comal. Pues cómo, no lo entiendo. Canal. Ah, perdón, pues no le entendí. Canal 2, canal 11, Trizas en Trazos. Deseo que exprese algún comentario. No. Estamos en lo nuestro, estamos en... Rodolfo, es triste que se esté cortando la señal nuevamente. ¿En dónde es la joyita? Desde allí me llama. Pues sí, es triste, pero ¿qué vamos a hacer? Susana Rodríguez, ¿cómo es posible que el presidente en Inglaterra pida dinero prestado, lo toleren y no sepan lo que está pasando en México? Que no le hagan un llamado de atención a nivel internacional. ¡Claro que saben! Susana Rodríguez, necesita usted ir al taller de teoría política, en serio. Julián Carrillo, Mojarro, profesor, los de Atlacomulco se han rodeado de una tropa traidora y criminal, como la Lacha, Horacio Vázquez, ahora el que ahora finge como director de estudios sectoriales de la Cámara de Diputados. Pues nada entendí, pero ahí leí lo que usted, el mensaje de usted. Agustín Mondragón, el traidor, y aquí dice su nombre. Sí, están entonces yo nomás voy a decir Peña. El traidor Peña no solo ha metido a la mafia en el Congreso de la Unión y en los tres niveles de poderes, sino que también ha metido a Televisa para que idiotice a las instituciones como lo hace con su televisión. A esas familias le fueron entregados los 2 canales que se licitaron para agigantar el monopolio en 2 multimillonarias familias que con su venta roban el erario de la nación. Leí precisamente el día de hoy que hay 2 nuevos canales de televisión. En materia de cantidad, ya hay más canales. En materia de calidad, la misma mediocridad. Una mediocridad en la que nos tienen inmersos, como con el clásico pasecito a la red. Sí, sí, me están haciendo señal de que ya me retire. Y entonces digo a sus buenas mercedes, cuidado con el corto plazo, cuidado con la televisión. Les repito, nos faltaron al respeto, nos tomaron la medida, hay que hacer algo. Y mi propuesta está en pie. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias. Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico. Muchas gracias. Y agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad y a Orlando Jácome. Nos apoyó en los teléfonos Daniel Cruz. Y hoy domingo hay taller a 1:00 p.m. Soy Isabel Macías y están invitados. Mis valedores, a salir de la mediocridad que nos cuesta. ¡Ánimo!